ahí en los barrios, en esas rucas que me imagino estarán tibiecitas con esta lluvia que cae este otoño tan lindo. Se caen todas las hojas, los árboles están de todos los colores y suena Factor Folil para llegar desde esta radio, la 89.1, a sus rucas, y espero que estén haciendo fuego o estén precalentando ahí. Siete y cuarto de la tarde, noche. Estamos en el Puel Mapu, en el Bolsón, en la comarca andina, acá con el Piltri de Guardián, ese enorme coloso de piedra al que siempre terminamos así como hipnotizados, porque con esta lluviecita seguro se pinta de blanco allá arriba en las cumbres. Y agradecidos nuevamente porque nos están escuchando aquellos que hoy decidieron quedarse en sus rucas. Venimos de un evento que se hizo, que se está haciendo aún. Quizás ya están cerrando, no sé qué. Seguía la movida ahí en el Zoom de Irigoyen, conmemorando este primero de mayo, Día del Trabajador, de los trabajadores. Y por eso también arrancamos con un poema que se llama Hablo de la Sangre. Y está escrito por un escritor que me gusta mucho, que se llama Xu Lixi. No sé si se dice así. Dice: estos poemas fueron recogidos y publicados por sus amigos. Los incluidos en esta edición fueron tomados de la internet, traducidos al castellano, del chino simplificado y del inglés. Dice Xu Lixi: se privó de la vida el 30 de septiembre del año 2014 a la edad de 24 años, en China. Trabajaba junto a otros 800.000 empleados en Foxconn, el mayor proveedor y fabricante de Apple, Dell, HP, Motorola, Nintendo, Sony y Nokia. Cada una de sus palabras exponen la miseria de un mundo donde la ganancia tiene infinita prioridad sobre la vida humana. La empresa ha colocado rejas en la ventana. La poesía de Xu Lixi denuncia la no vida al pie de la máquina, de la línea de montaje, pero también la existencia del proletariado mundial, sea que trabaje en una fábrica, oficina, la calle o busque a quien venderle su fuerza de trabajo. Y no solo en China, sino en cualquier rincón del planeta. Depresión, ansiedad, disfunción sexual, somnolencia, insomnio, ira, tristeza, suicidio. Esa es la realidad de nuestro día a día. Este Xu Lixi que escribió: un tornillo cayó al suelo. En esa época donde ponían rejas en esas enormes fábricas para que los trabajadores no se tiren por la ventana. ¿Cuántos trabajadores dejamos? Muchas veces una uña, dejamos un dedo, se puede dejar una pierna, un brazo, un ojo y hasta la vida en los trabajos. ¿Cuántas veces hemos ido a trabajar a esas casitas lindas con hermosos baños? Nosotros ponemos los cerámicos, hacemos paredes de barro, de ladrillo, construimos con hierro. A veces estamos en las alturas temblando porque tenemos miedo de caernos. nos lastimamos también y quizás nos toque volver a esa casa, no sé, a hacer una ampliación, a hacer otra changa, ¿no? Y nos atienden desde la puerta, desde el portón, y le decimos buenos días, señor, buenos días, señora, ¿cómo anda? Y vemos esa casa que hicimos con nuestras propias manos, ¿no? Y que son tan ajenas, son de otros. Ese es el trabajo que muchas veces nos castiga, pero el trabajo que a la vez nos hace ganar el pan, ¿no? En esta sociedad de ahora. Tenemos un contacto que es el 2944-802315. Hoy mis compas de acá, de la radio, están, como les contaba, allá en el Zoom. Un guiso salió espectacular. Y hubo música. Después les voy a contar un poco más de cómo estuvo esa movida. Capaz que algunos estuvieron y ahora están escuchando la radio. Bueno, mande mensaje al 2944-802315. A medida que vaya transcurriendo el programa, vamos a ir contando qué es lo que pasó allá en el Zoom. Nos vamos con un temón para acercarnos a las 7:30. Gracias por escucharnos, gracias a esa radio que nos escuchan allá en la gran ciudad. Le mandamos un cariño muy grande desde acá, desde el sur, desde el Puel Mapu, a la Futa Guarría, a la gran ciudad, a todos los trabajadores que quizás hoy también trabajaron. Y vamos a poner un temón de una banda local que se llama Juca. El tema se llama Manifiesto. Oh, Bueno, seguimos acá en Factor Folil. No sé qué programa será, 40 y algo. Las cuentas las lleva el Iván. Bueno, tremendo guisardo nos comimos ahí en el Zoom del Irigoyen. Hermoso todo, hermoso todo. Estuvieron los libreros siempre acompañando. Los compas que están ahí en la esquina de la Biblioteca Sarmiento. Hermoso, hermoso encuentro. Hubo poesía, hubo música, estuvo Adrián Moyano, el escritor de Bariloche, junto con su compañera Anaí Mariluán, la Lamuén, ahí estuvo tirando unas canciones hermosas. Y también estuvo Nelson Ábalos, también ahí con su compañera. Hicieron unos temas. Se subió gente también a tocar ahí, ya que era la oportunidad. Y bueno, fue un hermoso evento. No sé, yo cuando me vine seguían ahí la guitarreada, seguía la música. Hubo, además del terrible guiso, que tenía poroto, tenía pero de todo. Salieron unos buenos choris. A pesar de que había lluvia, había un cholengo afuera. Y estuvo la gente también ahí de mate mixto. Estuvo Pablo, conocido como el Auto Fantástico, conduciendo también ahí, ¿no? Con el Mati, con el compa ahí. Bueno, hermoso, hermoso encuentro. Y se hacen pogo en sus rucas, ¿qué dicen ustedes? 2944802315. Recognize the single most potent element of human existence, letting the reins go. Bueno, como les comentábamos, parece que están trayendo las cosas, están viniendo los compas de la radio. Vamos a preguntarle cómo terminó eso. Adelantamos un poco cómo estuvo, lo rico que estuvo ese guiso, la compartida. Y si usted fue, puede mandar un mensaje al 2944-802315. No sé si puede pedir un tema, porque no sé qué anda pasando con la internet acá, hoy, con el YouTube sobre todo. Algunas páginas andan bien. Bueno, 2944-802315. Y al no tener internet o YouTube, por ahí ponemos música por ahí, sobre todo los pedidos y algunos temas que se nos ocurren, vamos a usar a la antigua, la música que está en la compu. Por eso ahora está sonando el monstruo de Jimi Hendrix. Y si podemos, vamos a hacer una comunicación telefónica ahí con la Lamuén Malvina del Hoyo, que está organizando un evento, un taller intensivo de Mapuche Cusao aquí en el Bolsón el día 3 y 4 de mayo. Ella nos va a contar mejor. Thank you. 2944-802315. Ahí estamos tratando de comunicarnos con Alamuén. Pero para mientras tenemos algo más para leer de este monstruo que leímos hace rato, Xulisi. Dice, me duermo incluso estando de pie. El papel delante de mis ojos destiñe amarillo. Con una pluma de acero esculpo un negro irregular, palabras de trabajo. Taller, línea de ensamblaje, máquina, tarjeta de fichar, horas extras, salario. Ellos me han entrenado para volverme dócil. No sé gritar o rebelarme, como quejarme o denunciar. Solo, cómo sufrir silenciosamente el agotamiento. Cuando pisé este lugar por primera vez, solo deseaba aquella nómina gris del día 10 para concederme algún consuelo tardío. Para ello me encadeno a mi esquina y a mis palabras. Renuncio a faltar, renuncio a enfermar, renuncio a las faltas por asuntos personales. Renuncio a llegar tarde, renuncio a irme temprano. Por la línea de ensamblaje me mantengo firme, como el hierro y mis manos vuelan. ¿Cuántos días? ¿Cuántas noches habré estado así, dormido de pie? Tanico y Fimoñen, los charopiñas fui. Bueno, estamos al aire, a ver si nos escuchamos. Mari Mari Lamuén, ¿me escucha por ahí? Lamuén, ¿me escucha? Mari Mari, ¿me escucha? Esa, ahí lo escuchamos, le escuchamos acá por la radio, está saliendo en Factor Folil. Mari Mari, compu che, pun mai, compu la mien, compu anai, ta tu fachi, ma pu meo, ma huisa, meo. Mari Mari, la muen. Tau kao man ke, pa chantu mulei tani akas man ke ka. Mari Mari, ¿cómo estás? Qué lindo escucharla. Muy agradecido ahí, vimos su flyer y no dudamos. Y la llamamos para que nos cuente de qué se viene ese cusao. Bueno, este fin de semana tenemos esta propuesta para compartir ahí, aprovechando el fin de semana largo, con los vecinos, con la gente que por ahí anda de visita. Y tenemos dos propuestas que van a ser los dos días, digamos, consecutivos, el sábado y el domingo. Vamos a tener por la mañana la Huentu Cusao, donde vamos a trabajar lo que es el Cuyotun. La saumación sería tanto, digamos, de espacio físico como personas, cómo limpiar energéticamente desde la cosmovisión mapuche. Bueno, también qué elementos utilizar, y eso obviamente está abierto a la comunidad. Y se pueden llevar también para tres, porque es una técnica que se usa, digamos, cotidianamente. Así que el sábado y el domingo de 10 a 11 y media está esa propuesta. Y de 3 de la tarde a 5, también los dos días, está el taller de Huitral. Que bueno, tenemos acá a un invitado que viene de Picun Mapu, Malalhue Mapu. Bueno, si quiere, se los puedo presentar. Sí, por supuesto, acá estamos. Bueno, me voy con Puché, con la miel. Pucheta Mangueta, Ñi Buil, Ñi Tubun, Ñi Cupam, Inalto, Mahusamo. Chen Piñe, Incheta Malalhue Mendoza, así que bueno, muy popachi al Ñan Ruka de este territorio y bueno, muy contento de poder compartir acá en la ciudad de Bolsón el sábado y el domingo. Eso, invitarlos a la calle Brown y Curubinca de Plaza Seferino acá, hacia el río Cangandreu. Bueno, ahí vamos a estar compartiendo esto, nuestra cultura que sigue en pie, que bueno, que así transmitiéndola no se va a perder. Entonces bueno, es lo que estamos haciendo con nuestros propios pichiqueche, enseñándoles que esto continúe. Así que bueno, ese es el telar mapuche, taller intensivo, digamos, armar telar, leer, poder hacer los diagramas del Ñimín. Qué lindo, qué hermoso. La gira, ajá. Poder compartir su kimun por estos pagos. Fede y Peña, algo podemos hacer, que bueno, esperamos que nos podamos encontrar y bueno, contento y bueno, muy muy buena la radio ahí. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ustedes por el esfuerzo de juntarse, ¿no? En estos tiempos que son tan difíciles, ¿no? Es difícil ser mapuche, es un chiste que... Pero bueno, no, tenemos que sacar lo bueno. el comeque Nehuem. Así tenemos que pensar y vamos a tener un comeque Raquisuam. Pelei. Pelei, qué bueno. Bueno, lo esperamos entonces este fin de semana, el día 3 y 4, decían. Pelei, la bien 3 y 4, este fin de semana largo igual. Así que bueno, 3 y 4 tenemos a la mañana en el aguento cruzado de la limpieza, sahumación, y por la tarde el vitral. El que tenga pulamuén, instrumento, mapuche para hacer, aprovechar y hacer ahí a Yecán también, y bueno, y sus cosas, ¿no? Sabemos que nosotros tenemos mucho también esto de la propuesta del trasquinto, así que obviamente va a haber exposición y venta de nuestros trabajos, tanto como de la UEN, plantines, preparados medicinales, que es nuestro lo que hacemos. Y bueno, la UEN también tiene algunas cosas para exposición y venta. Así que bueno, eso, muy, muy agradecidos para poder ayudarnos a difundir nuestro trabajo, nuestro cumbre. Feli, la UEN, ¿eso tiene un costo? Ahí para la gente, ¿hay algún cullín? Sí, sí, tiene un valor de 6.000 cullín, pero bueno, sabemos que por ahí también ahí está el número, porque bueno, Se fue la señal, Amuel. Sabés que justo se va la señal y se escucha. No sé si me está escuchando la mujer, pero se entrecorta bastante, ¿vio? Se llama tu ancestral, sembrando resistencia para cosechar libertad. Soy uno más acá, en medio de mi tierra. Me junto yo con ella, mirando a las estrellas. Wawin yule fan, pedumule y wei shan. Comptañi puchel, el fulmo no y malan. Dañi shao tripa y nahuel. Dañi ñuque millana, wel fei mune wen nien. A ver si me escuchan, si te escuchas por ahí. Ah, bueno. Ahí volvió, sí. Igual lo que le decías por ahí, que ahí pueden, les dejo mi número igual para que se pueda contactar. Y bien. Y se cortó nomás. Bueno. Ni el Aikullín, no han ganado, pero nos robaron todo el ganado. A ver cómo te lo explico, antes de la invasión del Estado siempre fuimos un pueblo rico, pueblo ganadero y de rituales, como pasar hambre si cada loft tenía miles de animales, grandes bosques, inmensa naturaleza. Cullín, la UEN y Fofilmon es nuestra riqueza. La pobreza la trajo el invasor, introduciendo el dinero, capitalismo y alcohol. Ni el Aikullín, casi no queda con Dorpuma. Y en fin, Pichintún queda en la cordillera. Se refugiaron sistema Winca, gusta la collera. Saben que mata en cárcel a por la vil chequera. Chequera, aprendimos, dimos paso a sobrevivir. Pero nunca se durmió tan y que une en mí. Por la inmigración, motivo de la usurpación. Mapuche la guardia al ring, ni el Aikullín. Cargando mochila de tristeza. Comunidades fueron reducidas, comienza la pobreza. No se te olvido y no vivimos en comunidad. A punta de balas se vive en reducción. Bueno, entonces vamos a... Se perdió un poco la comunicación, vamos a ver si por ahí la retomamos o nos manda un audio a la UEN. El taller es un taller intensivo, como decíamos, Mapuche Cusao, va a ser el 3 y 4 de mayo, acá en el Bolsón, a partir de las 10 de la mañana. Fuchotum, que es una técnica de limpieza, dice, a través de los de la sahumación, ¿sí? Traer instrumentos mapuches a las 15 horas, uchal, telar mapuche, llevar hilos y telar o bastidor. Le dejamos un teléfono acá para más información, 2944-644287. 2944-644287 es el teléfono de la Lamuén. Y esto va a ser, como les contaba, el día 3 y 4 de mayo, acá en el Bolsón, en el barrio industrial, calle Brown y Curruinca, de la Plaza Ceferino, dos cuadras hacia Quemquemtreu. O sea que en vez de venirse para acá, para la radio, le da para el otro lado, ¿sí? Hacia el Quemquemtreu. Calle Brown y Curruinca. Puede mandar mensaje o escribirle, mandar un audio, llamarla acá a la Muena, entonces al 9944-644-287. Bueno, y así como está sonando Luanco, también hace un temón con el Peñi Neculman. Lo hemos pasado, este tema. Me encanta, ¿eh? Güey Chafe. No podrán derribar, no. Con mi Peñi Neculman, el mago libre, desde el Piku Mabu hasta Wiyi Mabu, Meli Wicham Mabu Moguer. Güey, es tocada en el corazón al enemigo que te quiere ver manipulado, sometido, esclavizado, atormentado, viviendo sin sentido. En un país sin identidad, estamos todos perdidos. Sigo luchando firme, apoyando la causa por una buena educación para que acabe la ignorancia. Somos la fuerza de la conciencia, la resistencia que lucha diario aquí en supervivencia. Amulepeta y Weicham, no nos callarán. Tenemos la fuerza espiritual en Quitremán. Winekulman y en mis venas con resangre mapuche. La tradición de Huichiquiche y en que se escuche. Rap valiente, combatiente frente al etnocidio. De la historia de mi pueblo jamás yo me olvido. Intentaron eliminarnos pero no resistimos. Somos la sangre guerrera que ha sido de años nos ha extinguido. Weichafe, Weichafe, con el buen mapu de la guerra. Traigo el mensaje, wey chafe, wey chafe, con el de buen mapu de la guerra. Wey chafe, wey chafe, wey chafe. Wey chafe ni puyo fao, plene buen tu niegin. Nacin tu fin, quiñe que pian, hoy ma que la in. Ta in curama la alce cale tu ain. Hoy ella huyin, acupai pan in un rufi, que cuyin. Oriundo de la tierra, su alma no se encierra. Si este herido no es vencido, renace con ella. No escucha el que dirán, si lo esclam, se ducha con el cham de los cumeche que le dan. Si lo ataca, no comenta, solo se reinventa. El feyan de un porito filmón, él lo sustenta. No ataca al explotador, si al explotador es explorador de su ser interior. Turnio entre árboles, se abrazó con el viento. Corrió junto al puma, igual es su movimiento. Entre tormento y allí pulitún, la juventud lo mantiene el renaciendo. Wey chafe, con el buen mapu de la guerra. Soy un wey chafe. Wey chafe, wey chafe, con el timo el pollo de la tierra. Traigo el mensaje, wey chafe. Wey chafe, con el buen mapu de la guerra. Wey chafe, wey chafe. Espiritual es Punamun, con Kimel Tugun en Yeji, con tu fachi, Calfudungun. En Yurkatun reflejamos toda la fuerza de Pigo y Chafes, de igual mapo que están en defensa. Ante la decepción recepcionó, no se frenó, echan la opción. A lo crudo le hizo cocción, autorregulación en su guarida. Ha peleado en campo y ciudades de otras vidas. Como pelantaron Galvarino y Lautaro, que lucharon contra el invasor frente a los disparos. Entrenados por el arte del Coyeyaujin, así lograron resistir la guerra a los peñistas hasta el fin. Me buen pula y mi frente la invasión del Winca. Sigue la lucha en la calle, la pola en el campo con latifundistas. Por fincas, expropiada por el Estado, que por signo de los siglos a nuestro pueblo le han robado. Dividieron a su pueblo, eso lo hacen siempre. Armas del enemigo ocupó para su gente. Como el caballo, educación y lectoescritura. Como el esclavo, apunto, panguila, eficaz, cultura. Pugo y chafe somos, y chafe buen pugo y fimeo. Inca fuluta, incumemo, vengo al mapumeo. No hay más de la ingüe y chafe y en fin, le mapumeo. Canequeo, cacho y antica, chileo. Wey chafe, con el buen mapu doy la guerra. Soy un wey chafe. Wey chafe, wey chafe. Con el timón y pollo de la tierra. Traigo el mensaje, wey chafe. Wey chafe, con el buen mapu doy la guerra. Pues estoy wey chafe, wey chafe. No podrán derribar oriundo de la tierra. Valiente combatiente frente al genocidio. No ataca al explotado, sea el explotador. Sigo luchando firme, apoyando la causa. Wey, Elei tamai, ne aguento a pule betain. Cuifi que mon en, taín que me mon en. Ilte mamumeo, guardia meo, lelfo meo, pupen y pula bien. A seguir peleando, luchando, recuperación territorial y de nuestro kimón. El amor siempre ha sido la más peligrosa arma. Lo aprendí de las palabras de las cartas de Pablo Vergara. Y de mi pueblo quiso tambalear la dictadura. De chico vi la solidaridad en forma pura. Ollas comunes, barricadas. Bueno, volvimos acá con Factor Folil. Nos están escuchando desde diferentes lugares. Mandamos un cariño muy grande a la ciudad de los vientos. Muchos salieron de la pobreza, pero muchos no. La concerta no cumplió con lo que prometió. Pueden enviar mensaje al 2944-802315. Hay gente por ahí. Qué rico que estaba ese guisardo de hoy. Qué lindo sería pegarle una calentada, ¿no? Un rato más. Y acostarse con la pancita calentita. El gobierno es una pega de administración que los ricos licitan. Y si los pobres amenazan su ganancia, montan un montaje y mandan al perraje a la balanza. Hay un poeta que me gusta mucho, se llama Jorge Espíndola. Y con esto del Día del Trabajo, ¿no? Se llama Los dos zapatos en el aire. Una amiga mía dice que es difícil ser poeta, que es un peligro andar mostrando las costillas por la calle o en un libro. Yo le digo que no es difícil, más jodido es ser acróbata o albañil en las alturas. No es difícil escribir. Lo difícil es no caerse para arriba o para abajo. Que eso fue lo que le pasó al finado Justo Cárdenas. Por ejemplo, él llegaba en pedo a la obra y se ponía a revocar con un pie afuera del andamio, hacía equilibrio. Y un día se ve que se olvidó y apoyó los zapatos en el aire. El resto ya se sabe. Justo está enterrado 2 metros bajo tierra y sus hijas dicen que Justo está en el cielo. No es difícil ser poeta. Yo escribo palabras al borde del andamio. Pero el acelerado, nunca preparado, buena torta. Y yo no niego ni las balas ni las bombas. Solo quiero ver en qué momento es el que más aportan. Pa' que mis hermanos de clase no se sientan atacados, sino interpretados y envalentonados. Hay que sembrar, trabajar como hormigas y aguantar esas sanas ganas de adelantar las cintas. En el Día del Trabajo, ¿no? 2944-802315. Parece que se tomaron franco también, ¿eh? ¿Qué pasa por ahí en sus rucas? Pensaban que no íbamos a venir. Sin organización no somos nada. Si el pueblo no hace política, los políticos mandan. Los ricos saben quién es su enemigo. Aprenden desde chicos cómo engañarnos, por eso digo. Hay dos tipos de personas en esta tierra. Los que están luchando y los que ni saben que hay una guerra. Si queréis cambiar algo, tenéis que hacerte peligro. Bueno, ya empezamos el lado B de Factor Folil. un rato más viene colgado de las nubes. Hoy lo vimos los compas y ya adelantaron que venían, así que la noche recién empieza acá en la radio. Sigan ahí. Y bueno, y duérmanse escuchando radio. Qué cosa más linda. Mientras llueve, tal vez caen unas gotas. Anoche caían unas gotas tan lindas. Estamos en una guerra de unos pocos contra todo un pueblo. Y odiamos la violencia, pero tampoco vamos a someternos. Si nos maltratan, nos defendemos. Pero hace falta que luchemos todos, porque este mundo no lo cambiaremos si no es con todo nuestro. Bueno, mucho trabajo también hubo hoy en el Zoom. Trajeron recién los equipos. Ya cerraron allá, entregaron todo, todo lindo, todo bonito. Mandamos un saludo a los compas, a todos los que fueron hoy, toda la gente que se acercó, las conversas que se dieron. Adrián Moyano, el compa, el Peñi, decía algo como que era una invitación justo el primero de mayo, ¿no? Estando en un territorio mapuche, él lo decía. Y bueno, daba eso, ¿no? Tiraba para el debate, para charlar acerca de qué es el trabajo, ¿no? ¿Qué es toda esta explotación que venimos sufriendo como pueblo, como persona, nuestros padres, nuestros abuelos, tanta opresión? Y bueno, todo esto desencadena en quienes somos hoy nosotros, en cómo vemos la cuestión que se está dando y cómo continuar por este camino, ¿no? El camino que hemos elegido, ¿sí? Apoyando a nuestros Peñi y Lamuenes, acordándonos de su lucha, de la lucha en los territorios, de los presos políticos mapuches, de la persecución de nuestros huaychafes caídos, Pugo, Chafe, Yem, Fausto, Jones, Wala, Yem. Nos acordamos también hoy, ahí con un Peñi que también es de Jacobasi, y recordábamos a Elías, al Peñi Elías. Lindas conversas se dieron, ¿sí? También nos acordamos, por supuesto, de Rafael Nahuel Yem. Y de Santiago Maldonado, por supuesto. Hoy fue un día de juntarse, de recordar las luchas que continúan y que siguen, ¿no? Y que nos tienen ahí atentos a lo que ocurre ante tantos desalojos, ante tanta persecución. Y bueno, por eso nos juntamos y por eso también estamos acá en la radio hoy, un programa más, y agradecidos de que lo estemos compartiendo ahí con ustedes que nos sintonizan. Les contamos algo de que no tenemos música en la internet, no sé qué es lo que está sucediendo acá, pero está girando esta internet, este YouTube. Pero tenemos música acá en la compu y es lo que está sonando. Vamos con un temazo de Día de los Muertos, Cantina del Infierno se llama este tema. Y lo bailan en sus rucas. A ver. Baile, baile, baile. Anímese. Saque ahí a su compañera, a su compañero. Eso. Y también hagan pogo. Pero no rompan nada, ¿eh? Yeah. La poesía no sirve para nada, me dicen. Y en el bosque los árboles acarician con sus raíces azules y agitan sus ramas el aire, saludando con pájaros el rastro del avestruz. La poesía es el hondo susurro de los asesinados, el rumor de hojas en el otoño, la tristeza por el muchacho que conserva la lengua, pero ha perdido el alma. La poesía es un gesto, un sueño, el paisaje, tus ojos y mis ojos, muchacha, oídos, corazón, la misma música. Y no digo más, porque nadie encontrará la llave que nadie ha perdido. Y poesía es el canto de mis antepasados, el día de invierno que arde y apaga esta melancolía tan, pero tan personal. Una respuesta en mi interior, quizás tú no la comprendas. Ya no hay voz, no hay piedad, deslizándose entre mis manos. Este poemón es de Licura Chihuilaf, Peñi del Gulumapu. Y usted quiere mandar su poema, mándelo al 2944-802315. Estamos acá en Factor Folil. Nos estarán escuchando, che, ¿qué pasa hoy, eh? Bueno, se van acercando los compañeros. Dijimos hoy que está Cortina colgado de las nubes, perdón. Están, ya está llegando, ya están llegando. Ahí están calentando acá uno de los estudios. Nosotros lo estamos viendo desde el estudio de Factor Folil. Ellos tienen su estudio, no sabe. La vez pasada, no sé si se enteró el Javi, pero entramos al estudio de... ¿cómo está? De Relatos Matrioshkas. Y porque se venía después de Factor Folil, aquel jueves pasado. Y encontramos tantas cosas lindas, poesía, libros en ese estudio tan lindo. Habían saumerios. Qué lindo. Bueno, ya que está por acá, en el otro estudio, como les decía el Javi, le vamos a leer un poema. Hoy estamos con la re poesía. Es que venimos manija del evento. Y no sé si lo conoce, pero se lo vamos a dedicar a Javi. Mire, de un poeta que nos gusta mucho, que se llama... ya lo dijimos recién. ¡Ay, lo perdí! Nuestro monstruo este, Jorge Espíndola, de Empeñi, de... Creo que nació en Comodoro y vivió en Trelew, o estuvo en Trelew y vivió en Comodoro. Bueno, algo así. Se llama... Dice así. Tomá. Te traje estas piedras que recogí a orillas del río Azul. Algunas estaban bajo el agua y brillaban más. Toda piedra bajo el agua brilla más. Ahora sobre esta mesa no parecen tan bonitas en verdad, pero aún guardan la memoria del agua, el rumor del río arrastrando piedras en su lecho. El agua que ahora corre en ese río no es el agua que mojaba las piedras de esta mesa. Con estas piedras del Azul te regalo la imagen de unas manos bajo el agua, mis dedos fríos desdibujándose en la corriente, mientras la sombra de la montaña crecía sobre el río. Los árboles gigantes, el agua azul, el hombre ese que juntaba piedras en la orilla, todo lo que ves caía dentro del gran río de las sombras. El viento soplaba su área sobre los pinos más altos. Tomá, te traje estas piedras mojadas de agua y sombra. Ya sé que ahora no brillan tanto, tampoco la memoria es tan nítida. Habrá detalles que se escapan, como el río. Es una hermosa compañía la poesía en esta noche de Factor Folil, haciendo una mezcla de metal, de pogo, de poesía. Se viene colgado de las nubes. Hoy también nuestra Oper Alada, la mostra de la Anti, se leyó unas poesías ahí en el Zoom del Irigoyen. Mucho trabajo hubo también. El Iván también que iba y venía. Bueno, se quedaron ahí desarmando y por eso hoy ellos se quedaron allá y yo vine para acá para manijear, porque sé que muchas se quedaron en sus rucas y están escuchando Factor Folil, lo sabemos. Escuchamos este temazo de Orcas que se llama Sueños. salvar diferencias que a menudo ensucian. Suele ser un comienzo, una piedra rodando para hacerse avalancha, arrasando al paso. En el fin del siglo, la esperanza proclama que los hombres protejan a esta tierra sagrada, donde el diablo ha metido tantas veces la cola. Ya es tiempo, latinos, de ordenar las cosas juntos. Vamos, nos están escuchando, es 2944-802315. Tenemos un mensaje. Y alguien personalmente vino a la radio y nos dijo: sí, te estaba escuchando. Bueno, me encanta que manden mensajes, pero más me gustaría que hagan pogo en sus rucas. Acomoden todo, acomoden todo. Hagan pogo en sus rucas, que nadie salga lastimado, Vamos. Dice el mensaje: la filosofía del despojo aún sigue lastimando las bisagras de los lomos de nuestros mártires. Autoría Che. Aguante Factor, por acá recalentando el locro. Qué grande, ¿eh? Sí, qué lindo sería calentar ese guiso de hoy. ¿Habrá quedado algo? Mire, tenemos acá, dice, una invitación, ¿eh? Función gratuita y debate de la película El Turbio, el sábado 10 de mayo a las 19:30 horas en el Instituto de Formación Docente Alberti Liniers, aquí en El Bolsón, che. Un montón de premios tiene. Como proyecto de extensión del Instituto de Formación Docente del Bolsón, invitamos a la comunidad a esta proyección gratuita del Turbio, con la presencia de Alejandro Encinas, director del documental, para compartir una charla-debate luego de la función. Les esperamos el sábado 10 de mayo a las 19:30. El ingreso será gratuito y por orden de llegada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir hablando de cine. Ya que estamos, vio que comenzó la serie El Eternauta. No sé si sabían, la están dando en Netflix. Y los que no tenemos Netflix, la podemos grabar por ahí, vio. Usted sabe, tenemos algunos, hay algunos locales que te pueden grabar alguna peli. Y dice la nota que El Eternauta tiene memoria. Netflix estrenó este miércoles la serie El Eternauta, basada en la historieta de Héctor Germán Oesterheld y Francisco Solano López, y comenzó la Eternautamanía No es para menos, dice, considerado un clásico de su género y reconocida a nivel internacional, los fanáticos aguardaron durante décadas que llegara a la pantalla la aventura desesperada de Juan Salvo durante una invasión extraterrestre. También pone en foco el drama de la familia Hostengel, destruida por la dictadura militar. La ciudad de Buenos Aires, escenario de la invasión que narra el Eternauta, está empapelada con afiches de la serie de Netflix que dirige Bruno Stagnaro y protagoniza a Ricardo Darín. Muchos de estos afiches fueron intervenidos por manos anónimas que le pegaron volantes con los rostros de Hostengel y sus cuatro hijas. Los cinco fueron asesinados por el terrorismo de Estado. Solo se recuperó un cuerpo y se ignora el destino de dos niños nacidos en cautiverio. Bueno, ya están hablando si va a haber una segunda temporada de esta serie. Bueno, habrá que ver la primera. La verdad que la historieta está terrible. Y bueno, habrá que verla. Hoy no vamos a poder cumplir con algún pedido porque tenemos un problema con internet, pero no con la música que tenemos acá en la compu, ¿eh? Bueno, se viene en un rato colgado de las nubes. Escuchamos un clásico. El tema es Cautivos de un Sistema. Thank you. Bien, sigue Factor Folil. Espero que hayan hecho pogo ahí en sus rucas. Lo que está sonando ahora es Racia con Guanaco Macho. Y acá, internetiendo un poco, entrando a algunas páginas, un monstruo que bueno, que nos encanta, que no sé de dónde saca esos riffs que fueron icónicos, ¿no? Recordados por los metaleros viejos, ¿sí? Los metalosaurios serían. Es el Tano Romano. Encontré la manera de hacer una melodía para que la gente pueda cantar. A esta altura dicen, no rendimos de examen. No tenemos que demostrarle nada a nadie. Si hacemos todo para que salga todo bien. Porque somos muy comprometidos y responsables con lo que hacemos. Eso es lo que dice el Tano Romano con respecto a su último disco. Pero es lindo esto que dice ahora, miren. Dice, ¿en qué momento te sentás a componer? En cualquier momento puede salir una composición, dice. En algunas entrevistas lo conté, pero antes me iba a laburar en Bondi y con el sonido de la rueda de un Runeman medio baqueteado, me imaginaba que era una batería y armaba un riff en mi cabeza. Hoy me pongo a tocar con un drum track en YouTube. Empiezo a zapar y aparece algo que está bueno. Así fueron las composiciones de este disco de Malón, de carpetas que tenía guardadas desde la pandemia, más que nada. Y nos pusimos con Carlos y Javier y fuimos a escucharlo y lo fuimos acomodando. Bueno, las formas que tiene de componer, ¿no? Con un Ruleman en el colectivo que sonaba en ese bondi. Se habrá armado un temón. Como el que viene ahora, a ver si lo recuerdan. Y a ver si cantan un poquito, ¿no? Eso. Se escucha acá. Cantan un poquito y hacen pogo de paso. ¿Qué dicen? 2944-80-2315. Ya casi se está yendo Factor Folil, ¿eh? Yeah. Bueno, ya casi cerrando Factor Folil. Acá nos mandan un mensaje desde el Pinar. Qué grande, el Pinar siempre ahí presente. Buenas noches, Factor Folil. Saludos desde el Pinar. Aguante el Tano Marchiello, dice. El resto es guara guara. Lo firma Chemtray. O quiere que suene Chemtray. Bueno, también vamos a tirarlo acá a la cancha de que hay una banda que se llama Anfitrión Atroz, que son los de ahí del Pinar, y que han grabado algo, o por lo menos estaban en eso, y están invitados acá a que vengan al programa, o a cualquier programa, cuando quieran, se vienen a la radio. Y si vienen acá a Factor Folil, estaría re piola, y presentan ese tema, dele, esos temones que habrán hecho. Bueno, estamos muy contentos de que nos hayan mandado mensaje, de que nos estemos acompañando, ustedes del otro lado, nosotros acá tirando algunas rolas. Agradecido de que nos hayan escuchado, de que nos hayan hecho el aguante los jueves, como siempre, desde las 7 hasta las 9, Factor Folil. De que nos escriban, de que nos escuchen, sobre todo. Le mandamos un saludo ahí a los barrios, como decíamos, al Pinar, a Bosque del Sur, al barrio Bella Vista, al barrio Sin Fronteras, a Loma del Medio, al Cipresal, al barrio Más Fuerte, al Cinco Esquinas, barrio Usina, barrio Esperanza. Darkos, barrio San José, al Mallín, a esas rucas que se están construyendo otra vez después del fuego. Todo el Nehuen para esas rucas ahí, como las rucas de Puyén. Lo dicen, agárrense carajo, cuando suene Chemtrail, ¿no? Todo el Nehuen también a las Full Off que están en lucha. Love Anticura, Love Kenkentreu, Love Lafken Winkul Mapu, Love Kona Nyankupel, Love Currache Curramapu. a la gente de Pufo Lil Che, que siempre nos escucha desde Comodoro. A la Los Pailiaco. A la Los Cayunao. Los Pachila Antriao. A la Lof, las Huaytecas. Lof Motoco Cárdenas. Coronado Inalef. A todos los territorios, le mandamos todo el Nehuen. A los barrios. La gente que hoy no se tomó franco y tuvo que laburar. Bueno, y nos vamos con uno de los temas más pedidos en la historia de Factor Folil. Agradecidos como siempre de que nos hayan acompañado, de que nos acompañemos. Ustedes en su ruca, nosotros acá. Y hagan poco en sus rucas con una banda local. Van a venir bandas locales, ¿eh? Pronto, pronto. Les cuento, les tiro así. Arcam terminó un video. Ahora queda editarlo. Queda editarlo, mezclarlo. Bueno, todo ese tremendo laburo que hay que hacer después de una filmación, ¿no? Bueno, pronto vendrán también los Arcam acá. Presentando material nuevo también. Ahí estamos en tratativas. Para mientras nos vamos con un temón de... que no es de Anfitrión Atroz, es de Cero Estrés, ¿verdad? Suena Chemtrail y nos fuimos. Rumé Mañum. gente. Gracias, gracias. No importa de dónde venga, nada, juntémonos, armemos lugares para tocar, para expresarse, que se caen los políticos culiados, concha su madre, eso que no sirve para nada. Libre el Sungún que vuela esta noche. Factor Folil.